Marcelina, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, aquí con una jornada totalmente lluviosa, muchas reuniones, no sí. Sabe cómo está el bloque radical, por Dios. ¿Qué pasa con los muchachos radicales? Lo que se... Están hablando, se están reuniendo, se reúnen todas las semanas, pero bueno, no es un chiste, es cierto. Pero pudimos rescatar de esa reunión, que se haga un break, el senador Viana, senador por el departamento de San Jerónimo, porque ha tenido muchísimas reuniones y recorridos por el departamento. El día viernes había estado en instituciones de Gálvez y también de San Genaro, el sábado Esteban López, y en Coronda con el Centro de Jubilados y Pensionados Policiales y Penitenciarios, y el domingo en el Centro de Jubilados en Centeno. Mucha actividad va a tener esta semana, una inauguración mañana. Usted sabe muy bien que no los invitan, pues el senador va a ir igual. Bueno, ¿está el senador ahí para charlar con él? Ahora se lo paso. Aguárdeme, porque la tecnología, vio, nos supera. El senador, claro, sí, todo el mundo. Sí, por eso. Bueno, aguárdeme. No, esperamos. Mientras decíamos que lo que significa esta primavera es bastante rara, ¿no? Iniciamos mal. Hay chicos que no han podido festejar la primavera hoy. No sé si ya tenemos al senador en línea, charlamos con él. Hola, médico, ¿cómo le va? Aquí lo estoy escuchando. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Aquí estoy con gente de la prensa, justamente en la sala de prensa de la legislatura. Perfecto. Ahí me anticipaba, Selina, que bueno, toda la actividad que tuvo la semana pasada, nosotros la fuimos viendo, fundamentalmente lo que significa alguna serie de ayuda a distintas entidades del departamento de San Jerónimo que se fueron dando acá en la Casa del Senado y en distintos pueblos y localidades, como el caso de San Genaro, ¿no? Exacto. Estuvimos recorriendo mucho en Gálvez, visitas a instituciones. Esta vez quisimos hacer distinto. En lugar de convocarlas a todos a la Casa del Senado, hicimos una recorrida institución por institución junto con el concejal Mariano Busso. Y bueno, la verdad que fueron muchísimas las instituciones que visitamos el día viernes. También pudimos visitar el viernes a la tarde lo que fue lo que se está produciendo actualmente en el Jorge Newbery y la remodelación del escenario, que nosotros dimos un importante aporte para refaccionar todo la madera del escenario, que estaba muy, muy venido abajo. Así que estuvimos realizando ahí, junto con autoridades del club, toda la cómo se está desarrollando la obra. Luego estuvimos a la noche en la puesta en valor de la estación del ferrocarril de la línea de San Genaro. Justamente, bueno, el intendente municipal de allá, Gastón Marconcini, nos invitó para participar de este acto. Y también estuvimos en el aniversario de la Escuela 6016, justamente 115 aniversario de aquella escuela en la ciudad de San Genaro. El día sábado estuvimos en López, en lo que es el encuentro, el motoencuentro clásico que hacía varios años que no se hacía por la pandemia, más de 800 motos, y la verdad que se pudo disfrutar el día porque fue un día muy agradable, que no hacía frío, que las motos acompañaron con mucha presencia, y bueno, la verdad que esto engalana un poco toda la localidad. A la noche, en lo que es la cena del aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados Policiales y Penitenciarios de Coronda, el domingo en la localidad de Centeno, junto a toda la comisión del Centro de Jubilados y, por supuesto, todos sus socios y afiliados, junto con el presidente comunal Gufi, Juan Gufi, estuvimos disfrutando de un almuerzo. Mientras tanto se estaba desarrollando también el primer encuentro departamental de motos antiguas, llevado a cabo por Danilo Tavisi, que también estuvimos ayudando para que este evento se pueda realizar. Y el lunes estuvimos en las festividades de las fiestas patronales de San Genaro, bueno, acompañando a toda la gente allá con un lindo entorno, un día frío, pero con eventos de asado a la estaca, costillar a la estaca, la verdad que muy, muy lindo espectáculo para todos. Sí, el martes estuvimos en Coronda también, con 18 instituciones que estuvimos convocando, entre ellas, bueno, vecinales, la 30 de marzo, la vecinal policial, la iglesia San Jerónimo, justamente, que está próxima a llevarse a cabo las fiestas patronales. Bueno, mucha gente, muchísima gente, clubes que recibieron algún tipo de aporte y que, por supuesto, necesitan de la asistencia o de la ayuda de estos aportes económicos que hacemos desde el Senado. Hoy es día de reunión, estuvimos hace asistentes participando de una comisión de asuntos laborales con importantes temas para tratar, entre ellos, bueno, licencia para el tema de un régimen de licencia para abogados, cuando tienen un tipo de causa y no pueden ir por enfermedad, bueno, se está tratando esto, se está tratando un régimen especial de ingreso al trabajo para jóvenes que no tienen padres ni madres, entonces esto también se ha tratado en la comisión, y muchos otros temas más que ahora no me viene a la memoria, Américo, pero que bueno, se está trabajando intensamente. Yo tenía entendido, no sé si hoy o mañana van a visitarlo los componentes de la Comisión Laboral y la gente de ANSAFE, concretamente la situación que están viviendo ellos con la situación de descuento de días de trabajo y toda esta situación por la media fuerza que plantearon por la situación salarial. ¿No fueron todavía? Es muy posible que vengan mañana. Ajá. Cuando se va a desarrollar la sesión ordinaria, América. Ah, perfecto. Doctor, digamos, en lo que hace fundamentalmente, usted mañana viene el gobernador al departamento, concretamente, ¿a qué viene? Bueno, viene al Club Central Coronda, en Ruta 11, creo que es calle Moreno. Sí, es una ruta. En Coronda, va a visitar la primera etapa del acueducto biprovincial Santa Fe Córdoba, viene con un, bueno, con... Hola, se nos cortó ahí. A ver si probamos de llamar nuevamente. Estamos hablando con el senador Diana, está en el Senado a través de Selina Cicutini, digamos, se nos cortó la comunicación, en lo que significa mañana la llegada del gobernador. Ahí la gente de Santa Fe, más tarde vamos a hablar con María José Alonso, se va a hacer presente cuando esté el gobernador así para presentarle un petitorio con respecto a la situación que están viviendo ellos como trabajadoras y trabajadores de la educación en lo que significa estos descuentos, ¿no? Desgraciadamente este gobierno se ha plantado en una situación de enfrentamiento. Sí, seguimos con el senador. No, decíamos que la visita mañana del gobernador con respecto a esta obra del acueducto. Exacto. Bueno, en teoría viene a presentarlo. También se hablaba de que iba a estar presente Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Esto todavía no está confirmado, pero hay invitaciones oficiales que me han llegado, vamos a decir que esta vez oficialmente me ha llegado la invitación, y aparentemente, bueno, está invitado, por supuesto, también el intendente de Coronda, el Consejo Deliberante y muchísimas instituciones de la misma localidad. Perfecto. Yo estaba, mientras se cortó la comunicación, estaba comentando que mañana se va a hacer presente la gente de ANSAFE, así, para presentarle un petitorio al gobernador con respecto a la situación que está viviendo el gremio de los maestros, ¿no? Bueno, será un tema también. Bueno, realmente a nosotros nos preocupa el tema de que primero los chicos pierdan días de clase, pero también nos preocupa que los docentes cobren poco y que los salarios estén por debajo de la inflación. La verdad que realmente es preocupante, sea del gremio que sea, todos, me parece que si nos ponemos de acuerdo, si empezamos a tirar juntos para el mismo lado, ANSAFE a lo mejor va a poder conseguir, mediante un diálogo, mediante algún tipo de acuerdo, el porcentaje que todos los afiliados quieren, ¿no? Sí. Hay mucha gente que votó para no hacer paro, bueno, habría que revisar eso. Lo cierto es que el gobierno tiene que poner ojo en esto porque, indudablemente, si no se le va a hacer muy cuesta arriba. Y cada vez que va el gobernador a alguna localidad, bueno, una comitiva de gente realmente le expresa el descontento con el acuerdo paritario malogrado. Senador, hace un tiempo atrás, un mes aproximadamente, estuvo el diputado Puyaro, estuvo acá visita en Galvez, estuvo junto, estuvo en la Casa del Senado con usted y algún otro componente a nivel político del radicalismo. Digamos, ¿eso significa también un acercamiento con la línea, con el planteo que está haciendo Puyaro de un frente de frente? Bueno, se está charlando mucho, Américo. Él es radical, es una de las personas que seguramente va a ser candidato, así que nosotros, de alguna manera, como radicales, estamos charlando. Lo decía Selina aquí antes de que yo salga, hay muchas reuniones, ¿no? Ojalá la oposición entienda que la manera de a lo mejor lograr un acuerdo es no juntarse por juntarse, sino con base sólida de gobierno, con pensando, por ejemplo, el desafío que nos toca ahora, ¿qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con los policías? ¿Qué va a pasar con la salud? En fin, me parece que tenemos muchos desafíos por delante y más allá de fórmulas políticas tenemos que ponernos de acuerdo, por supuesto, en las bases de gobierno si queremos aspirar a ser gobierno en el 2023. La semana pasada tuvo un funcionario de la provincia con respecto al tema de salud, estuvo en el Sanco local y bueno, el planteo que nos hacemos es lo que está pasando con la salud en Gálvez, que ayer charlamos justamente con una representante del Centro de Jubilados acá por el Día del Jubilado, y nos plantea lo que significa fundamentalmente para la gente del PAMI, la falta de, digamos, de lo que está pasando con el Santander Integrado concretamente, que cada vez menos el servicio, y los jubilados y pensionados que dependen del PAMI, que se ven un poco en una situación bastante extrema con la falta de atención, que están yendo al hospital, pero que hay situaciones, digamos, que no lo pueden cubrir a través del hospital y el Santander no se las cubre. Estamos hablando de la terapia y otras situaciones. Hasta ahora, digamos, está ahí, pero digamos uno, y usted estuvo trabajando en el tema, entonces miró por una posibilidad. Yo no estoy hablando de terapia porque sabemos perfectamente que es muy engorrosa la situación, no de un día para otro, pero lo hemos charlado con usted también, pero digamos, empezar a trabajar en algo concreto para que, digamos, si la salud privada, restablecer la salud privada, que es primordial, pero mantener la salud pública, acrecentar también la salud pública. Bueno, yo creo que es un tiempo para barajar distintas opciones y entre ellas ver qué pasa, obviamente, si de repente se decide cerrar la terapia intensiva, que es de orden privado. Obviamente, como yo le explicaba, una terapia no se puede formar de un día para otro, pero sí puede haber algunas opciones que sean bastante aproximada, una sala de cuidado crítico, una sala de cuidados especiales, que a lo mejor no llegue a ser terapia intensiva, pero que logre albergar la complejidad. Lo cierto es que cualquier cosa que hablemos, Américo, no pierde valor porque no sabemos qué va a pasar con el privado. O sea, hay una incertidumbre que tal vez la tendrían que responder ellos, a ver qué va a pasar. Si esto forma parte de negociar nuevos términos de contrato, o forma parte realmente de una crisis que existe, por supuesto, y que se ve, y se nota, y se palpa, de la salud privada. Hasta ahora, los que tienen que dar esa respuesta no la han dado, y nosotros estamos tratando de adivinar o de prever qué va a pasar con muy pocas señales de la parte privada. Hay un planteo de un concejal a través del bloque socialista, concretamente con respecto al tema de la ruta 80S, que digamos, se lo ha planteado más de uno, no necesitamos ser técnicos, nada por el estilo. La ocurrencia es hacer un tramo de ruta nuevamente, renovar la ruta, pero no hacer una cruce con la 10, concretamente, lo que significa una rotonda así. Los riesgos que estamos corriendo, y ya han pasado accidentes bastante importantes así. Digamos, un poco la tarea a través de usted como senador, ¿se podrá plantear eso, doctor? Bueno, a mí me lo han planteado, yo no soy especialista en la materia, pero sé que algo hay que hacer. O sea, a mí me da la impresión como que se han empachado dos rutas, una nueva con otra que ya existente, y obviamente el cruce significa un peligro, entonces habrá que poner un reductor, habrá que poner un semáforo, una rotonda, yo no sé cuál es, porque eso lo van a determinar el personal técnico, pero algo va a haber que hacer. Igual también me preocupa que de un lado hay luces LED que son muy brillantes y del otro lado hay luces amarillas, que hay días que andan y otros días que no andan, digamos. La verdad que me parece que hay que intervenir en eso. Y si tenemos en cuenta que hay un parque industrial muy cerquita, también barajar la posibilidad de que haya un derivador o un tipo de puente, no sé qué estructura, por eso digo, me parece que los funcionarios de Vialidad van a poder decir cuál es el elemento más acertado de la solución, pero me parece que tienen que empezar a pensar en una propuesta que sea lo más potable posible y pronto, porque si no se producen accidentes, bueno, casi toda la semana vemos. Y la verdad que el tema de la Ruta 80, yo he hecho muchísimos pedidos. El famoso puente de Alcantarilla. El famoso puente, que ahora está listo, pero nadie sabe que fuimos a reclamar con el presidente comunal, que han tapado una alcantarilla, los muchachos que están haciendo la ruta, y una alcantarilla que drena el agua de San Eugenio. El tema de la señalización de la 80, que cuando no la riegan, la verdad, esos tramos son muy peligrosos. Yo estoy muy preocupado y me gustaría que tenga un impulso de obra de mucha más rapidez. La verdad que no estoy conforme con la rapidez con que se va desempeñando la obra. Doctor, una última. Hoy se conmemora el aniversario del nacimiento de José Pedroni, que es galvense, muchos consideran que es esperancino, pero es galvense. Y yo se lo planteé a algunos concejales, al Ejecutivo también, y no sé si se podrá hacer algo de la Cámara de Senadores. Concretamente, la casa de José Pedroni está a la venta. Y cualquier momento sí. Va a haber alguien que invierta, lo va a tumbar y va a hacer un edificio allí o otra. Y se va a perder lo que significa eso como documento, como hecho, como digamos, como lugar histórico. Como hemos perdido varios lugares históricos acá en Galvez. Digamos, se puede plantear, no hablo de expropiación, no estoy en favor, no estoy en contra de la propiedad privada, pero digamos, los elementos necesarios de parte de la provincia para que la provincia, digamos, afronte lo que significa la compra de esa casa. Bueno, sí, plantear se puede plantear, hay que sentarse a ver y por supuesto, ver de qué manera, qué instrumento puede existir para que a lo mejor esa casa no se demuela o que queden ciertas condiciones como para que la gente lo pueda visitar. Me parece que esto hay que sentarse a hablar con los dueños, con la municipalidad y con la provincia para ver cuál es la mejor forma o el mejor encuadre que se le puede dar. Mientras tanto, es una situación que preocupa. Yo te voy a contar un ejemplo que a mí me entristeció mucho: la casa de Alfonsín Storni o la casa donde había estado Alfonsín Storni en Coronda. De repente una empresa constructora la demolió y solamente ahora queda un monolito. Entonces, la verdad, eso nos entristece a todos. Perdemos un valor cultural cuando se pasan esas cosas. Y ahí tiene que estar la pata, ¿no?, del Estado cuidando ese patrimonio histórico. Obviamente, si es propiedad privada, de alguna manera puede llegar a compatibilizarse resguardando un salón, resguardando la fachada. Hay que ver de qué forma se le puede dar. Pero hay que sentarse a hablar, porque si cuanto más tiempo lo alarguemos, mucho peor. Perfecto, senador, agradecido por el momento. Lo mejor para usted, siga trabajando en el Senado. Nosotros vamos a ver si podemos recomponer la línea con nuestra compañera de trabajo, Celina, sí. Muy bien, acá, mira, claro. Me muestra acá Celina una declaración de la Cámara de Diputados declarando de interés el proyecto sociocultural Alfonsina y el Río, dedicado a la vida de Alfonsina Storni en la ciudad de Coronda, impulsado por la periodista, locutora y promotora cultural Marta Berón. Sí, perdón. Sí. Y lo firma el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Faría. Hay que hacer una movida de algún tipo, porque estamos castigados en el hecho que nosotros como galvenses, digamos, uno escucha los medios de comunicación a nivel provincial fundamentalmente cuando dicen Pedroni nació en Esperanza, no, nació en Galvez y hasta los 13 años vive en Galvez. Hoy se conmemora el aniversario de su nacimiento, este fin de semana hay una serie de actividades ahí en el museo, que está ubicado, el Museo William Alcará, que está ubicado al lado del ferrocarril, y digamos que la gente que está trabajando, que es muy poca, a veces, digamos, tratar de ver cómo podemos recomponer esta situación, lo que significa fundamentalmente como galvense, el hecho de que este hombre que representa la cultura y representó la cultura, digamos, tenga su lugar, ¿no? Su lugar, y fundamentalmente no sea destruida un lugar tan importante como fue su casa donde nació. No, coincido totalmente, me parece que esto es una cuestión de agenda y que tenemos que juntarnos todas las fuerzas políticas de Galvez para ver qué encuadre se le puede dar a esto, que realmente sería una tristeza, una gran pérdida si perdemos la casa donde nació el poeta José Pedroni. Agradecido, senador. Nos vemos, hasta luego, y gracias, Celina, que me dio la posibilidad de hablar por este medio. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el Bueno, acá lo dejamos libre, porque tiene que hacer cosas, ¿no? No es que pasa por acá y se sienta como más. Usted se tiene que seguir trabajando con nosotros, usted tiene más información, por eso. Sí, vamos a hablar de paritarias con usted, ¿qué le parece? Yo sigo trabajando con usted. Y paritaria, que logramos las paritarias ya están logradas, 4 puntos arriba de lo que significó el acuerdo provincial. Claro, claro. Vos sabés que justo hoy, cuando llegué a la sala de periodistas, me habían acercado que justamente declaraban de interés este proyecto sociocultural, Alfonsina y el Río. Inclusive, en su momento, habíamos estado hablando con la periodista y locutora Marta Berrón, que nos mencionaba, bueno, a ver, todo el país... pues no sé si festeja, pero recuerda el día de que Alfonsina Storni decidió terminar con su vida. Uh-huh. Y en realidad no festejamos cuando ella pasó por Coronda, porque tenemos entendido de que fue docente. Sí. Y nos habían mencionado varios colegas lo mismo que terminaba de destacar el senador. Claro. Que bueno, la casa donde estuvo Alfonsina Storni terminó siendo un pedacito. Bueno, nosotros corremos el riesgo, la casa donde nació José Pedroni. Digamos, sí. Está a la venta, hay 3 o 4 carteles, se vende. Y bueno, acá hemos tenido lugares que eran históricos, también lo vendieron, lo destruyeron, una esquina que, sí. Digamos, que era el lugar de un partido histórico, como era la Unión Cívica Radical Intransigente, en ese momento división del sí. Radicalismo, de la década del 40, 50, era un lugar histórico también eso, y digamos, no quedó nada. Desgraciadamente perdemos la memoria muchos, ese es el tema. Por eso un poco. Pero por supuesto, siempre tenemos una tendencia a perderla, sí, lo cual es cierto. Bueno, mañana va a estar el gobernador en Coronda y la muchacha, más tarde vamos a charlar con María José Alonso porque están dispuestos ahí a charlar con el gobernador, a llevarle un petitorio, así que voy a charlar. Claro, va a ser un momento porque no va a ser, no creo, porque las compañeras son muy educadas y van a ir ahí a charlar con el gobernador. No va a ser como la hinchada de Corona ayer, que fue ahí a la concentración en la autopista y hablaron con los jóvenes amigablemente. O ganan ustedes o qué van a hacer de su vida. Pero usted está mencionando fútbol con barra brava, con no, docentes... No, pero justamente digo que no va a ser lo mismo, señora. No me cree enemigo a través de sus comentarios. No me cree enemigo. Yo no... Dije, las compañeras de Danza Fe no son lo mismo que la hinchada de Colón. Son educadas, exactamente. Bueno, pero usted no podemos... Yo lo que le digo esto. Esta situación que dijimos ayer, que creó el gobierno provincial con los maestros, que nosotros logramos salir de este embrollo que nos hicieron anteanoche, concretamente, y salir y la firmeza de la federación para decir, bueno, vamos al paro y se terminó la historia. Y bueno, y parece que recapacitaron, fundamentalmente el intendente de Reconquista, que fue un poco, yo de acuerdo que tengo conocimiento, fue un poco el que llevó adelante para recomponer la situación entre los bloques, digamos. De lo que significa llamarse peronista, algunos intendentes que decían que no podían pagar eso. No pueden pagar eso y se malgasta mucho dinero. Yo, uno lo vive en carne propia a veces, se malgasta mucho dinero cuando van municipios y comunas que realmente están gastando plata en asesor del asesor. Entonces, eso hay que verlo también, el pueblo y la gente lo tiene que ver. Porque cuando paramos los municipales, estos vagos no quieren trabajar. Eso es lo que dice. Lo que logramos nosotros no es un 13% sobre los sueldos básicos de marzo, ahora en el mes de septiembre, un 8% en octubre, un 9% en noviembre y un 5% en diciembre con una cláusula de revisión el 15 de diciembre. Entonces, aparte sobre el medio aguinaldo y la supercaja con el almanaque, todo sí, eso por lo sí, mismo. Sí, bueno, por eso sí. Pero yo voy a repetir, nosotros vamos a hablar más tarde con María José Alonso y yo le puedo asegurar que yo no quisiera estar en el cuero de ningún dirigente sindical de ANSAFE, porque desgraciadamente están en una situación muy particular ellos. Hay, digamos, situaciones en lo que hace al descuento, que sacaste 30.000, 40.000 pesos de bolsillo y duele. Entonces, y seguir. Y obvio, planteando. ¿Por qué no se lo descuenta el gobernador en cuotas como le da la misma cantidad de aumento? Ah, no, descuento iba a ser una, ¿no? Por eso. Ah, claro. Bueno, justamente ayer estaba viendo en redes sociales, ¿sabes? No me... Internet de acá es tan precario, pero tan precario. Pero todo se nos fue, se cortó, después se nos fue el senador. Sí, es cierto, sí. Es cierto, creo que no, vio que le pasa hasta conmigo. No sé si, ¿a quién es el presidente del Senado ahí? La vicegobernadora que invierte los pesos. Claro. Dígale a la vicegobernadora que invierta. Le vamos a decir, no, pero quería, ¿dónde está? Y era una radio de Galve, bueno, dijeron, una comunitaria de Galve. Acá está. Ahora le voy a mandar una foto, justamente, dice, Perotti, descontanos los días de paro en 5 veces, sí, como haces con el aumento. Sí, una compañera del grupo nuestro lo puso, es en el grupo que tenemos de todos los sindicatos de Galve, lo puso, así lo vi, ayer, anteayer, sí. Y está bien, está muy perfecto. Bien, bueno, original y real. De la Escuela Especial 2097, como para tenerlo en cuenta. Así es. En fin, bueno, por otro lado, seguimos con información. Mañana a las 11 de la mañana va a estar el ministro de Seguridad, Raimondi, acá reunido con los senadores. También en esta reunión seguramente va a estar el senador Viana, que se va a tener que pegar un ticket para llegar a la inauguración de este tramo, como bien le dije. No los invitan a los senadores, pues cada uno puede hacer lo que quiera e ir porque él representa... No, parece que lo invitaron esta vez. Dijo que lo invitaron. Esta vez lo invitaron. Que no les quedaba otra. Porque está tal el hartazgo que tienen. Por otro lado, va a haber también una sesión conjunta justamente para evaluar a dos fiscales. Algunos mencionan que podrían suspenderlos por 90 días a la fiscal Serena y la fiscal Ledesma por mal desempeño. Igualmente está ahí una sanción disciplinaria dentro del MPA, que eso lo suspenden por 30 días, que es lo máximo, creo que son 30 días lo máximo, y luego, si la falta es considerada como grave, se eleva a la legislatura, y la legislatura decide, en realidad la Comisión de Acuerdo, a buscarse o no a la investigación de estas faltas de las fiscales. Bueno, ¿cuáles son los casos? ¿Por qué es por mal desempeño? En estos momentos no lo conocemos. ¿Por qué? Porque muchos de los integrantes de la comisión en estos momentos son diputados que están en la Junta de Seguridad en Casa de Gobierno. Uh-huh. Entonces vamos a esperar que termine como para comunicarnos con algunos y que nos diga en qué, cuál es el mal desempeño de estas fiscales. No sé si son fiscales o fiscalas. Sí tenemos el apellido que es de Serena y de Ledesma. Da una consulta. ¿La esposa de Pusineri es jueza o fiscal? No, yo tengo entendido que no. La esposa no. Quien había sido postulado para ser... Pero con anterioridad a ser el hermano, el cuñado. No, fue... No, Bastano. Me parece que esa lo sacaron. Bueno. No me puedo acordar el apellido, pero bueno, uno de los últimos pliegos fue el del hermano del actual ministro de Trabajo, de Pusineri, y ese fue retirado. Pero lo averiguamos. Bueno. Esto sale en información pública, así que bueno. Todos viven del Estado, vamos a saberlo. Perfecto. Bueno, dentro de lo que se está desarrollando en la reunión que le estaba mencionando en la Junta de Seguridad, van a tratar la ley de víctimas y la modificación al código de procedimiento penal, y eso para facilitar la prisión preventiva en caso de tenencia de armas. Ambas fueron votadas en la Cámara de Diputados, también está el proyecto de ley de ciberdelitos y asalto a cadetes. En cuanto a la ley de víctimas, está a través de asesoramientos y diversas acciones desde el Estado, se plantea allanar el camino a los familiares de las personas que sufrieron hechos de inseguridad. Este proyecto es del diputado Oscar Cachín Martínez, había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pero todavía no había sido tratado en el Senado. También van a plantear la votación de una ley que permite la prisión preventiva, pero para aquellos que transgredan una perimetral. Otro proyecto que prevé el botón antipánico y GPS para delivery, que usted sabe muy bien, que son los primeros a los que le roban, uh-huh, y también la creación de fiscalías especiales para entender en ciberdelitos. Bueno, sobre este último punto, está preocupando los hechos que están asociados a las estafas recurrentes del nuevo Banco de Santa Fe y van a pedir por la reapertura de comisarías y por una mayor integración y coordinación en los trabajos de los municipios, sobre todo el de esta capital, de la capital aquí en Santa Fe. Una de las personas que va a estar presente, que es el diputado Juan José Cándido, también solicitó información sobre el estado de las inversiones que se anunciaron en la última reunión, hace unos cuantos meses atrás, y sobre todo la ejecución presupuestaria correspondiente, también la evaluación de la aplicación de la emergencia en seguridad, en qué se gastó, hablando mal y pronto, la emergencia en seguridad y en el servicio penitenciario, a dónde fue parar ese dinero, planificación institucional del Ministerio de Seguridad y también los operativos policiales que se llevan a cabo tanto en los centros urbanos como en zonas rurales y qué operatividad tienen y las medidas excepcionales que estarían aplicando para las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario. Todo esto lo iba a llevar el diputado Cándido, que es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Muy bien. Bueno, vaya, sigue con ahora el PIN. Ahora sí, sigue con el PIN y ahí en la placeta que tiene ahí el Senado, ahí afuera nomás. Cayó piedra por todo, acá tengo fotos de piedra que me están enviando la zona del departamento de las colonias, impresionante. Bueno, el descuento. No, no pasó lo mismo, se vio mucho, pero nada más. No, sí, yo sé, estuve hasta las 2 de la tarde, estuve en Santa Fe, yo ahí, llovía. Sí. Vivimos con lluvia todo el camino. Les cuento, Selina, vaya a disfrutar de los. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Chisito, papita? ¿Qué tiene para pasar la. Yo creo que por eso nos van a recibir el gobierno. ¿Eh? Sí, el gobierno nos están esperando con papitas. Ah, papitas, sí, papitas. Pero no digamos bobadas, por favor. Usted cuando iba al Parque Sur y bailaban ahí, bailaban en el picnic. Eso no me acuerdo de mi época de estudiante, no recuerdo. Bueno, no se quiere acordar. ¿Se ha quedado sin agua en su barrio? ¿Se quedó sin agua? No. Sí, usted sabe que a mí pasan los senadores y yo le tengo que estar respondiendo a usted del picnic y se me pasa la información. No puede ser así, amigo. Bueno, me dijeron que el barrio Sur está sin agua, que hay cortes momentáneos. Bueno, no puedo saberlo. Acaba de pasar. No habla, Carilla. Vaya, pase, vaya. Corra el senador, vaya. Vaya corriendo, córralo. Nos despedimos hasta mañana, gracias. Hasta luego.